que se enceló, sus olas elevó, porque de sus aguas saqué la sirena que me embrujó. Una noche fue cuando yo pescaba a luz de la luna a orilla de la playa. Yo sentí que mi atarraya se encenaba algo pesado. Era una mujer divina, pero con cola de pescado. Yo sentí que mi atarraya se encenaba algo pesado. Era una mujer divina, pero con cola de pescado. Ahora que voy a seguir pescando a la orilla del mar. ¿Para qué voy a ser guiado a la luz de la luna? Si ya tengo como una fortuna lo que yo anhelaba. Que se cenara en mi vieja atarraya mi sirena amada. ¿Para qué voy a seguir pescando a la orilla del mar? Porque el mar tiene celos conmigo por su sirena. Yo no quiero que me vea parado a sus orillas sola. Y que por rabia o por celos me bañe en sus aladas olas. ¿Para qué voy a seguir pecando a la orilla del mar? ¿Para qué voy a seguir guiado a la luz de la luna? Si ya tengo como una fortuna lo que yo anhelaba. Que se encenara en mi vieja atarraya mi sirena amada. ¿Para qué voy a seguir guiado a la orilla del mar? Porque el mar tiene celos conmigo por su sirena. Yo no quiero que me vea parado a sus orillas sola. Hay que por rabia o por celos me bañen sus aladas olas.